Hoy funciona en Zabaleta la primer casilla de vecinos sin gorra, cosa que queremos que todos los barrios la tengan, que todos se sientan capacitados y se sientan confiados en que esto puede funcionar y puede mejorar la calidad de vida de los vecinos para que no estén solos, para que nosotros mismos, ya que no contamos con gente que gente digna, podamos gozar de los mismos derechos que los demás. O sea, si no hubiese sido por esta gente, Kevin estaría vivo hoy. Nosotros estamos en relación con la Procubim, con el apoyo de Abel Córdoba, el Procurador General, y así llevamos a cabo la casilla. En esta casilla trabajan vecinos del barrio, en donde llegan denuncias de abusos de autoridad. Llegan todos los chicos que por ahí, por estar drogados o por andar simplemente, por portación de cara, las fuerzas de seguridad abusan de ellos. Y eso tampoco está bueno. Cuando surgió esto de los gendarmes y todo esto, el Cinturón Sur, nos llamaron y nos preguntaron qué nos parecía. Está bien, hay vecinos que están contentos, otros no. Pero, ¿qué pasa con los chicos, con las ranchadas de los pibes, no? Sacar de la vista de... los disipa, ¿no? Y los va corriendo, los va escondiendo. Y si no, les roba las cosas, las pertenencias y les pegan. Y eso no queremos para nuestra juventud. Nosotros estamos en un tiempo en donde somos muchas organizaciones y podemos luchar juntos. Y creo que es el momento para replicar en todos los lugares y no dejar que este atropello siga siendo para unos cuantos. Y también aprovechar para que todo lo que pasa en Latinoamérica, nosotros queremos que esto se difunda y que seamos hermanos como somos, tratando de visibilizar todo lo que pasa. Un grupo de compañeros está en Brasil y está con banderas de los casos más importantes que nos pasan en los barrios, como lo de Kevin, lo de Luciano, de Julio López y todos los atropellos que se están dando en Argentina. Así que esto va para que se vea en todo el mundo y para que se desmascare todo lo que se están escondiendo atrás de los delincuentes que son las mafias policiales, ¿no? Esto es algo que es un atropello al ser humano. Y bueno, muchas gracias.